Chopper de Gilby Clark, de su primer disco solista, Pawn Shop Guitar, aquel que se llama. Llámenlo, todavía están a tiempo, por favor. Está buscando laburo. Que tuvo la suerte de haber sido convocado como guitarrista reemplazante y si está en Guns N' Roses, y a partir de eso le cambió la vida. Opinó que le parece interesante, está expectante a ver cómo es la vuelta de Axl Rose con Slash. Yo lo rebanco, me encanta. A mí es un genio. Me encanta. Chorio. Me encanta cómo tocaban los Guns, sí. Y me encantan sus discos solistas. Sus discos solistas son muy buenos. Sí. Bueno, y él está trabajando en un nuevo disco solista que tiene como invitados a Stephen Perkins, baterista de Jane's Addiction, y Matt Starr, de la banda de Death Frails, el guitarrista original de Kiss, además de su banda. Y dice que se demora tanto en hacer el solista porque es muy obsesivo en el tema de las canciones, que hasta que la canción no le convenza, no le satisfaga, él sigue trabajando. Lo van a llamar para el escenario rojo o el azul del año que viene. La palusa, el verde no. No, el verde no. No le interesa la canción. Sí. Hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde viene el padre de la canción. Sí, exactamente. Bueno, y les voy a contar brevemente lo de Black Rebel Motorcycle Club ayer en Buenos Aires. La verdad que tercera visita de la banda. El piso de Black Rebel es muy alto, ¿no? O sea, son muy buenos. Tienen canciones, tienen volumen, tienen melodías, tienen actitud, tienen brumosidad, tienen oscuridad, tienen humo. Tienen casi, te diría que son otro de los exponentes defensores y estándares que mantienen vivo el rock and roll en nuestra contemporaneidad. Y no defraudaron, sino todo lo contrario. Había mucha gente, algunos problemas en la organización para la entrada, las acreditaciones y ese tipo de cosas. Pero agradecemos a la gente de Niceto que nos han acreditado para cubrir el show. El show duró 2 horas, muy bueno, sí. Muy bueno. Hicieron medio un popurrí o un grandes éxitos, ¿no? Pasando por todos sus discos. La baterista Lea Shapiro venía de una operación de la cabeza, del cerebro. Oh. Hace menos de un año que volvió y están. Volvieron a empezar a tocar de nuevo, ¿no? En vivo. Hace poco sacaron un disco, un DVD en vivo, el segundo. Sí. Y bueno, un momento Robert Livón dijo, contó que están en plena grabación del nuevo disco de estudio. Y que bueno, le ofrecieron, salió la gira sudamericana y no dudaron en salir a hacer la gira. Lo que sí, de entrada el volumen fue bajo. Black Rebel es una banda demoledor. Pero me quedo con el comentario que vos hiciste acá antes cuando llegamos, de que esa última vez, esa vez previa acá de Black Rebel en Niceto, pasó algo mágico. Algo medio mágico. Pasó algo que pasa en esos únicos momentos y que quedan para la posteridad. Ayer, no estoy diciendo que no estuvo bueno, estuvo buenísimo, pero empezó raro. De hecho, dijeron algo en el equipamiento, la guitarra se rompió, de hecho lo dijeron. Ah. Y pidieron disculpas y dijeron, nos hubiese gustado venir de otra manera o poder hacer el show de otra manera, que no se notó, digamos, era algo obviamente que notaron ellos, que digamos, se les rompió algo. Es muy probable que no hayan traído backline de ellos. Tenían todo de ellos, me parece. Todo de ellos. Ahí me la sentí, pero yo creo que no sé. Bueno, y algo, una observación que por ahí es, esto digamos, no lo sé, pero Peter Hayes, el guitarrista, lo vi muy flaco, más allá de canoso, tiene 40 años y me dio un poquito de cosita, me dio una sensación de que capaz no está bien. Y eso me dio un poquito de, no sé, de tristeza. Pero obviamente se lo vio perfecto, ¿no? Pero sí. La imagen se lo vio así como muy, muy flaco. Yeah. El show demoledor, ya lo dije, muy bueno y es una de las bandas que le sigue sosteniendo y revivando el rock como a nosotros nos gusta, el rock con suciedad, con profesionalidad, con buena tocada, con creatividad, con melodías y canciones. Así que lo que fue ayer el Black Rebel Motorcycle Club en Niceto fue impresionante y muy bueno. Es una banda que siempre es bueno volver a verla. Dicho esto, vamos a una novela. A ver. Algo que creo nunca hubiese imaginado, se iban a juntar Sean Lennon, el hijo de John, con Yoko, y Les Claypool, bajista de Primus, se juntaban en un proyecto que le dieron el título de The Claypool Lennon Delirium. Sacan un disco dentro de poco, ya adelantaron un tema, y hoy dieron a conocer un nuevo corte, se llama Mr. Right. Van a salir de gira junto a Moni Mark, que él tocaba con los Beast Boys, era el DJ. El DJ, sí. Claro. Y Paul Baldi de Fungi Band. Yo le digo, presten atención, porque, y me parece que es un ensamble, te diría casi perfecto, de los dos. Y puede ser. Y puedes notar la, digamos, la contribución de Les Claypool y de John Lennon. El bajista es descomunal. Escuchemos entonces Mr. Bright de The Claypool Lennon Delirium. Al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye, ¿y propia. Bright Light City, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those homes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, oh well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. So, Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas de Elvis Presley, sonando y finalizando el bicho reactor. Estamos con los cierres de los top 10 de Johnny Ramón, guitarrista de los Ramones, basado en el libro Comando, autobiografía de Johnny Ramón, que se consigue publicada acá en Argentina. Poneme el tema siguiente de cortina, Juancito. Vamos a el ranking de las mejores canciones de Elvis Presley. A ver. Johnny Ramón. Pon un poquito más fuerte este tema. Qué temón. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall que pasamos a Dean Martin? Sí. Vos, te tengo que pasar varios links, porque me quedé varios días escuchando a Dean Martin y verlo, viendo videos. Era un genio. Y con Frank Sinatra y Don, ¿cómo se llama? Sammy Davis Jr. Rats. ¿Eh? Rats. De Rat Packs. Rat Pack. Rat Pack. Impresionante. Lo voy a pasar, no lo subimos al final al Facebook. Voy a hacer memoria para hacerlo. Bueno, Johnny Ramón era fanático de Elvis. Tenía en su casa, si es una habitación toda dedicada a Elvis Presley. Wow. A ver, acá hay una foto, mirá. A ver si la cámara me toma. Hay una foto acá, mirá, acá hay una foto. Tremendo. Johnny Ramón hizo en su casa una habitación dedicada a Elvis Presley, coleccionaba películas de Elvis Presley, obviamente. Tenía todo. Y con lo cual en estos rankings de su libro que hizo él, hay un ranking de las mejores canciones para él de Elvis Presley. Sonaba antes Viva Las Vegas, que está en el puesto número 4. Can't Help Falling In Love, que es lo que suena ahora de fondo, está como segunda mejor canción. ¿Y cuál es? La primera es la que vamos a cerrar. Okay. Menciona alguna. La 10 es All Shook Up. La 9 es Mary's The Name, His Latest Fame. La 8ª es It's Now or Never. La 7ª es Trying To Get To You. La 6ª es Don't. Are You Lonesome Tonight es la 5ª. Viva Las Vegas, como dijimos, es la 4ª. Baby Let's Play House, la 3ª. Can't Help Falling in Love, la que suena de fondo en este momento, es la segunda. Y la primera canción, la mejor canción según Johnny Ramón de Elvis Presley es Don't Be Cruel, no seas cruel, que ya ahora, ya en minutito lo vamos a escuchar. Antes que se termine su programa, nosotros nos encontramos el martes que viene. Durante la semana pueden contactarse con el Bicho Reactor mandándomela el Bicho Reactor Radio @gmail.com. Tenemos Instagram ahora, hoy se ha abierto Instagram. ¿Hay alguna manera de buscar Instagram? ¿O ponen el Bicho Reactor directamente? No sé. Ponen el Bicho Reactor Radio. El Bicho Reactor Radio. Ahí ya hay algunas fotos subidas. Es un nuevo canal de comunicación. Bien. Del Bicho Reactor. Nos ayornamos a las nuevas tendencias. Totalmente. Y el martes que viene no sabemos bien qué va a pasar, pero pueden pasar cosas muy interesantes. Pero algo va a pasar, porque este programa, como siempre decimos, tiene mucha data. Tiene mucha data. Lo que sí, el martes que viene yo voy a traer una caja para regalar con discos. Hay algunos discos importados. Hay algunos discos importados, interesantes, porque quiero contar otra cosa que me pasó estos últimos días. Me han regalado discos. Sí, yo soy alguien que sigo comprando discos, sigo escuchando CDs. Pero discos los buenos, por ejemplo, el disco Iron Maiden que sonó hoy al principio, del disco Fear of the Dark, me lo han regalado hoy. Mira. Así que gente que desecha el disco me pregunta, ¿sí? Se pregunta como vos. Yo estoy por darte ahora que me voy de viaje para vaciar la valija, está llena de CDs. Se no. Pregunta como vos, todavía hay gente que compra discos, escucha discos, bueno, y yo aprovecho y le digo, dámelo a mí. Así que dentro de esos hay algunos que ya tengo, entonces voy a meter alguno, un Division Bell de Pink Floyd por ahí. Bien, muy por bien. Ahí, no sé. Muy bien. Voy a elegir. Con lo cual bueno. Vamos a ver cómo la semana lo hubiera anunciando y el martes vamos a regalar una caja con discos, remeras, calcomanías y algunas cosas más que me han quedado de las bandas que han pasado en el programa. Nosotros nos encontramos hasta el martes que viene. Muy bien. Chicos, gracias por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos entre nosotros. Le hemos pasado muy bien. Nos vamos con el mejor tema de Elvis Presley según Johnny Ramón. Un clásico, un temazo. Be cruel. Hasta el martes que viene. Chau. I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel. It's true. I don't want no other love, baby. It's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. El Bicho Reactor.